ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. Bueno, esta décima son para... Se las había escrito a Enzo, recordando lo que decía la cultura, eso que toda esa riqueza que nombró recién, que nombró a Carlito, nombró a Alberto, a Reader, y bueno, todo eso que mamamos en esa época y que la seguimos, que la cultura, bueno, a mí me da una inmensa alegría que Enzo esté en ese camino, gracias a los grandes maestros que hemos tenido y a lo que es cultura, como decía Julio también, que es la verdadera cultura, la que nace de las raíces. Y bueno, yo me acuerdo a Enzo desde chiquito, que lo conozco desde chico, cuando vivía en la casa de Paganini, que River alquilaba la casa enfrente y River vivía en el fondo, porque River vivía en Montevideo también. Y bueno, y nos íbamos a conversar con River al fondo, que tenía todo su música, sus libros. Yo estudié guitarra muchos años con River, aprendí a poco de guitarra. Pero aprendí una infinidad de otras cosas, que cada vez me iba con un libro o traía un libro y River me escuchaba y a veces me preguntaba, ¿y para qué me escucha River? Y lo que yo le decía y ahí aprendí aprendimos de Osir y todo con Leo también, nos sentamos abajo los naranjos que tenía allí abajo el parral, ahí conocíamos por primera vez a Carlos Molina, que iba también a lo de River, y a Osiris Rodríguez Castillo, o sea, toda esa cultura impresionante, y de repente estaba Reader plantando perejil hincao, y yo al lado llevándole mate, y me estaba haciendo todos esos cuentos, y estábamos plantando perejil, estaba eso que se cortando una lechuga, tenía su huerta, ahí chiquita, pero tenía, y tenía unos naranjos, esa naranja de ombligo, que bien naranja que brillaban, y por allá a veces venía Enzo por el pasillo, chiquito, bien rubio, unos ojos verdes, así como una linterna. Y digo, mirá, qué lo parió. Y ya estaba visto. Yo tenía una fe a Enzo, que no es por nada, porque haya llegado ahora, pero está. Y éramos muy amigos con Leo también, que lo seguimos siendo. Y bueno, y un día le escribí unas décimas ahí a Enzo, hace como 10 años. Y todavía las tengo acá, no las he perdido. Sale a la luz. Y bueno, dicen así: guitarra que naciste, ligando tu resonancia, y en tu perseverancia, que entre naranjos cediste, con maestros compartiste, y en un gurí bien de mi barrio, cual su pulso hereditario, que hace eco de un gran cauce, pentagrama que reluce, cual su ser extraordinario. Diapasón bien incrustado en la cepa de su pueblo, es cerno de nuestro suelo, a orillas de un río fraguado, digital pulso educado como el sonido del viento, que encausa sus sentimientos para viajar sin fronteras, seis cuerdas y Enzo, su arteria, con un mástil de cimientos. ¡Ah, bien! Pues está bien, salió el agua. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Hoy sí tenemos poesía y arte de verdad. Arte de verdad, no como el que hacemos, como el que intentamos hacer nosotros. Claro, que nosotros. Esto es un boliche, ¿verdad? Esto sí. Entramos así, efectivamente. Sí, la verdad que me están. Pero hoy va a ser problema sí. Se quedaron con ganas de aplaudir. Alborotado. Y este fruto, mire, de hace 10 años, fruto de... Fruto, sí, ah, no, sí producto, no producto. No producto, que me quedé pensando lo que dijo Julio, que los productos que uno lo consume y después lo tira, no, lo consume y lo caga, que es lo peor. Sí. Que ni siquiera es como el fruto que deja la semilla. Aunque también es cierto que uno puede comer la semilla y a veces perdura, ¿vio? Como, pero mire, como a mí me pasó en el mire. Fondo de mi casa. Ah, bueno, pues si ya le damos el paso, si quiere. Ah, pero que ya entramos, Borroquecito. Sí, bueno, está. Ah, no, disculpe, no. Claro, no, sí, no, yo no, sí entramos, son las cosas sí, que la anécdota. Sí, porque yo, que está, fue tan efusiva la... Sí. Bueno, la anécdota que después lo presento. Yo estoy perdidazo, discúlpeme, pero... No, pero como digo siempre, sí, pero... culo mojado. Sí, bueno, sí, pero... La verdad, perdido, pero sorprendidamente, gratamente sorprendido. Ah, muy bien, sorprendido y gratamente. ¿Pero qué quería contar? No, el misterio de la caca. Y la semilla. Hay una... Hay un... Bueno. Hay un vínculo entre claro. El hecho escatofágico de hacer caca. De escatofágico cagar, ¿no? Me suena no a escatológico, sino a que se... tiene razón. Más comerse la caca, sí, pero no, bueno. No. Y bueno, sí. Y la semilla introducida en el mierdístico material. Sí, sí, sí. Que termina depositándose en la tierra. Y de ahí crece un árbol, por ejemplo, como en el fondo de mi casa, que me creció un árbol. O vino un burucuyá también. Ah, sí, ¿y usted había comido burucuyá? No, eso está medio vacío igual, ¿eh? Como tiene que comerse como siempa, que más o menos... que más o menos pase. Claro. Le viene una diarrea bárbara. Claro. No sé, a mí en el me fondo tenía... que buenísimo, la flor es muy linda. En el fondo tenía maizales. Ah, y se los cagados también. Porque el maíz, pero cómo lo fuimos. Usted sabe que yo quería hablar de... Yo creo que de sí, otro tipo de situaciones, bueno. pero no está mal. Porque yo inicié las cuestiones. Yo fui el culpable que dije de los productos artísticos hoy en día. No, los frutos. Y en contraposición con los frutos, que siempre el fruto, y no hablamos aquí del prohibido, sino de los permitidos, del prohibido también, que ya no está tan prohibido. ¡Qué lindo! Pero, los frutos... ¡El fruto prohibido! ¡Vamos a pasar a página! ¡Frutos culturales! Voy a preguntar sobre el fruto prohibido una cosa antes que me olvide. Pregunte sobre... Después de que el fruto prohibido fue desprohibido a la fuerza. Sí, sí. Ah, no sé si ¿sigue siendo prohibido? ¿Para quién? Bueno, le hago dos preguntas en una. Hay una institución muy, bueno, iba a decir importante, muy conocida, muy famosa, muy célebre a nivel mundial, que lo sigue prohibiendo. ¿Ah, sí? Que lo sigue vetando. Que te pide unos requisitos para acceder al fruto prohibido. Que ya la gente no quiere seguir dicha institución, ya no se mete en dichas cuestiones. Ya va directo al fruto. ¿Qué manda con el intermediario? ¿Qué le evitemos la prohibición? Claro, pedir la tatita a Dios a ver si me puedo acceder al fruto. Claro, este discúlpeme. Que... ¿Podrá ser que...? Primero me tentá. ¿Qué hago? ¿Tengo que ir a rezar? Claro, pero además nos expulsaron de allá porque quisieron comer el fruto. Claro. Pero la última le pegó otra oportunidad. Otra oportunidad. Yo creo que sí, es lo que está clamando la humanidad hoy día. Sí, pero no se lo está ganando mucho. La verdad que estamos lejos. Bueno, lo que pasa es que también... Bueno, hemos... Sergio, te venga y escuche tocar acá a un tal Julio Brun, con un tal Enzo Bonici, con las poesías de Claudio Perdomo. Ese va, la humanidad podría salvarse esta vez. Tal vez. Pero mire... Bueno, tal mal no está. Es que yo lo que pienso que, para mí, yo vengo a muchas veces aquí, al por ejemplo, al Arte de la Cacerola. Sí. Aquí a este espacio Carlos Alfredo. Ay, ahora va a haber uno. Claro, y lo veo como un arca. Como un arca de Noé, ¿vio? Un arca si de se Noé. Viene una inundación, que es algo que pasa habitualmente. Estamos tan católicos. Usted sabe que a mí me pasa lo mismo, ¿no? ¿Sí? Cierran los portones de acá del espacio. ¡Ay, empieza a flotar! No, claro, y cuando los abren, dice, yo digo, ¡ay, ¿dónde estaremos? Claro, por la duda. Nos agarra arriba abajo y vamos a estar llegando... ¡Nos vamos a la mierda! Pero bueno. Pero es una cuestión más no tan física, Roquecito. Ah, no tan literal. Ah, no es tan literal. Ah, no. Pero más no, allá. Física es porque uno, bueno, cuando se transforma el espíritu. Usted sabe que yo había empezado a traer pájaros y todas esas cosas. ¿Vio? Claro, ¿cómo? No, pero no, si hay animales de sobra. Animales acá. Claro, que nos agarre con estos bichos mezclados. Si me agarra la inundación, la lluvia. El diluvio universal. Es de la iglesia, es Carlos universal, Alfredo. No, el diluvio. No. Ah, no tiene nada que ver, otra ¿no? cosa, no tiene nada que ver. ¿Qué? No lo escuché con la radio, dijo. No, con la iglesia universal. Será de ellos, el diluvio. No. Dice, han comprado todo y habrán comprado el diluvio también. Pero seguramente se lo deben tener. Sí, ya deben tener los derechos. El 51% del diluvio de ellos. No, lo que no me extrañaría es que hayan comprado esas antenas que hay para hacer lluvia y esos aviones y cosas que ahora hace lluvia artificial. No tenemos la natural, hace la artificial. Lo mismo con la inteligencia, una cosa de loco. Sí, no, vale, todo el plástico. Primero la. No, comemos microplásticos. Primero aniquila lo natural para después hacerlo artificial, ¿se da cuenta usted? Para hacerlo de nuevo, pero artificialmente. Claro, en mi casa había también un naranjo en el fondo y tomábamos jugotán, una cosa de loco. Y era un jugolito. Y el naranjo tenía la rama, como pero diciendo. Se caía, se y Yogi. Lo que pasa es que la naturaleza tiene poco, no tiene buen sponsor. Claro, le falta sponsorío. No, pero sin embargo, cuando le quieren vender algo más caro, le dicen que es natural. Sí, claro. Que es orgánico, ¿no? Paradoja, dicen, esto es orgánico, pero sale 2-3 veces más. No, pero dámelo porque es orgánico. Agua de ¿y la... lo otro de qué? Claro. ¿De qué material es? ¿No es que inorgánico? Es poco orgánico. Le tendría que haber dado más bola a la química de. Inorgánica, de sexto. Química de tercero. No, sexto. De sexto, no, tema cuarto. Así. No, cuarto era ya orgánico. Es verdad, tercero no había. Bueno, usted debe ser de otro plan. Yo soy de otro plan. ¿Usted ni me pregunte. Plan viejo, yo, por los otros. Sí. No había, a mí. Plan viejo, yo. Vio cuando Varela. ¿Se acuerda? Ah, se acuerda, bueno. Me acuerdo que me. No, yo me acuerdo de una charla que dio. Ah, dice, que mira, se me estaba ocurriendo esta idea, dice. Laica gratuita y obligatoria. Oh, dice, amén. Sacándole la última parte también, dije, qué gratuita. Claro. Lo de obligatoria, siempre con la obligatoria. Lo de obligatoria ya la transformación, por suerte. Porque no tiene que ser obligatoria. El niño, niña, niñe, tiene que tener ganas de ir a la escuela. Sí. Si es obligatoria la cosa. Habría que cambiarle no, capaz el que. Entonces habría que ver. Pero tiene que ser. Hay que estimularla. Estimulatoria. Si me ahí está, vamos a estimular. Like y después, si no quieren ir, los obligamos. Sí, y, claro. Pero bueno, vamos bien. Claro. No, pero que eso corra por parte de los padres, no por parte de la escuela, no, ¿verdad? Está adelantado, José, pero Varela dice que también estaba por la educación así del espacio y todo eso. ¿Ah, sí? Sí. No, por lo de Laika, digo, no había... Ah, por la no, perra, no, mire la... Mire la perra esa que me manda... Ah, no, Laika era otra cosa, mire, discúlpeme. No, bueno, agarré para otro lado. Se vino muy literal, estás no, haciendo sí. Asociaciones sí, no, directas. Lo de la abstracción, usted lo, sí, lo dejó no, para no, pero es raro, porque él tiene como un pensamiento lateral y una abstracción. Es lindo porque abre otros caminos. Sí, claro. Sí, claro. Por eso está acá. Ah, ahí está, abre posibilidades. Eso sin duda. Sí, porque él tiene formas de pensar distintas. Obviamente. Cuando aparecen. Claro, también hay es que sea una cosa así. ¡Ay, cómo diferente que pienso! Ah, qué loco que soy! Pero tiene, ¿sabe qué? Tiene un gran valor eso. No me digas. Porque sí, porque ahora que todo el pensamiento está estandarizado. El arte, como decíamos recién, yo no lo decía. Está globalizado. Globalizado y estandarizado, y hay fórmulas para crear el arte, y fórmulas para acceder al éxito. El arte. El arte es cagarse de frío. Mira qué buena definición. Tiene razón, mire, tiene usted. A mí me hizo pensar por un par de segundos. Dije, ¿qué tiene que ver? No, y tiene demasiado que ver. Yo, mire, ¿qué quiere que le diga? No soy artista, igual me cago de frío, pero... Sí. Porque no es incluso condición. En verano. Ya lo dijo recién, donde la helada es más fría. Ay, claro. No sé qué recuerdo tendría de la infancia o de la adolescencia, que la Brojal era la helada más fría, pero bueno, ¿quién no habrá amanecido en el parque? Igual a mí me retrotrajo en algún momento de mi vida, sí. Creo que todos tenemos... Todos tenemos una historia con el río y alguna madrugada en él. Y sí, porque el pueblo hay que recorrerlo. Es su pueblo. Es nuestro jardín primitivo. Qué lindo. Paralelismo. Volvemos al fruto qué lindo prohibido. Hablar. Con el Génesis. Y meter a Sumo en el medio de esta conversación. Y nos expulsan del parque porque ahí es donde estaba el fruto prohibido. No sé. En el parque de acá de Santa Lucía. Claro, entre localitos. Sí, entre localitos. Entre localitos. En el chupón viejo, Ya lo dijo un cantante, ¿no? Ocalito, que te amo. No sé si era esa, pero bueno. No era, era otra creo que era Eucapito. Ajá. O algo así. ¿No decía Ocalito? No. Yo siempre canté. Siempre cantó eso. Sí, me parecía tan agradable la canción y tan cálida. Sí, pero es lo que venía a decir hoy, que lo valioso, lo valioso de pensar las cosas de otra manera, ¿eh? Porque muchas veces pensamiento lateral. Salirse de la norma, de la regla. Y lo valioso de siempre estar bien servido, Carlito. Gracias, Carlito. Interno. Muchas gracias. Por eso se me ocurre que hoy podríamos hablar de la aptitud, de la utilidad, de la idoneidad, del mérito, del atractivo. Podríamos hablar del precio, del coste, del importe, de la cotización, de la estimación, de la valoración, de la tasación. Hablar del valor de las cosas, pero más que del valor de las cosas, hablar del valor de los sentimientos. Y entre ellos se me ocurre tal vez hablar del valor del amor. El sentimiento. Supremo. Te dice los sentimientos así como en una bolsa de cosas. Y vio que hay. Y de pronto dice el amor, pero el amor es el que le pone el título a la bolsa. Para mí es el que está en la base de la pirámide. Mire, iba a decir en la punta, pero bueno, está bien, la base de la pirámide. Sí. El amor le lo da vuelta. Sí, porque es una pirámide invertida, como somos acá, que nacemos y crecemos rápido, porque eso es un país envejecido, dice Uruguay. No es que seamos mucho viejos, es que envejecemos rápido. Claro. Porque ya los 20... Son las condiciones. No, sí, claro. Ahora no tanto, porque ahora se da al revés. Yo creo que queremos invertir la pirámide haciéndonos los pendejos, ¿vio? Los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30. Sí, empezamos de ser. Yo no y me así vamos a trabajar igual, hasta los 75. No me siento con la edad como que me corresponde, claro. Pero bueno, perdón que estoy... No, por favor. Que le sirva. Yo tengo... Déjeme si no le sirvo. Usted sabe que hasta me perdí. Pero bueno, el amor, sí, el amor estaba en la base y el valor del amor estaba en la base y yo no quiero, y en muchas la cúspide. No, pero que no sé dónde está su vaso, Roquecito. ¿Cuál es? Ese. Porque esta es una barra de verdad. Esta es una barra con todas las letras y con todos los componentes. Ah, se siente el mármol, ¿eh? Se siente el mármol. Es un mármol... cármico. Digamos así. Es un mármol cortado muy finito. El presupuesto no dio, Brum. Pero vio el dibujo sí, es igual. Dibujo precioso. El dibujo es igual. Es imitación mármol. Greco-romano. Hoy que hablábamos de lo natural, de lo orgánico y de lo original, esto es imitación mármol. Ahí está. Porque hoy está más de moda. Es más barato. Ahí está, mire, para que se escuche. Ahí está. Para los incrédulos. Ahí está. Salud. Para los incrédulos. Salud. Porque hace siempre. 15 minutos que estamos... Siempre el amor tiene un valor, por lo menos en mí. No sé, en usted, apoya. Siempre tan radial. Sí, sí, yo, lo que usted diga, yo afilio, usted primo, ya sabe. Pues yo sé que sí. Aunque tenga una opinión distinta, la trato de decir de otra manera, que usted no se dé cuenta. Usted, yo sé que trata siempre de hacer como un salvoconducto entre nuestros sentires, pensares y existencia. Exactamente. ¿Por qué decirlo? Que han sido muy distintas y sin embargo nos trajeron hasta acá. Acá está. Tenemos una historia juntos. Sí, es cierto, tiene razón. Un camino andado, un valor construido entre los dos. Me emociona. Entonces yo le digo para usted, le pregunto, el amor, ¿qué lugar ocupa? ¿Qué valor tiene? Bueno, en realidad el valor. Lo trajo la pregunta. Está amplia la pregunta. Bueno, yo, vieron, cuando tiene, usted tiene un sillón de dos plazas y hay uno que está hundido. Sí, es verdad. Sí. Ese y el otro no. Sí. Bueno, es una ahí está, creo que la imagen lo dice todo. ¡Qué imagen es! Ahí está. Ese lugar ocupa en este momento en mi vida. Pero es la huella que usted dejó, que le gustaría que alguien dejara en su sillón. En el otro almohadón, porque la que yo ya dejé. Y nunca se... Sí, ya lo sé, sí. Pero nunca se le ocurrió cambiar de almohadón, es un acto de romanticismo. No, porque eso ya... eso... es un poco es un poco nanista en un sentido más platónico. Mire, no sé qué vuelta le encontré. Me gustó un onanismo poético. Claro, un onanismo poético. El hecho de ir y sentarse en el otro almohadón para dejar una huella de supuestamente otra persona. Para satisfacer esa ausencia. Una fantasía. Sí, fantasía de es sesión. Una paradoja. Una fantasía de John. ¿Y sabe qué? Que le hice un cuestionamiento y se me ocurrió que acá yo tengo cuestionamientos marmoleanos. ¡Ah, qué lindo! A ver, bueno, hoy el programa dura hasta las 4 de la mañana. Ya lo estoy viendo. No, son un par que no me esperen mañana. Se me ocurrieron con dolor de cabeza, así que imagínese. Pero me pregunto, ¿cuánto vale este amor, esta felicidad? Esto se lo escribió la señorita, me acuerdo. Ay, una yo pensé noche, que era un graffiti. Una noche, no. Sí, yo esto también, yo lo escribí dije, yo, qué lindo que fue el una graffiti. Noche que ya dudaba del valor de nuestro amor. Ah, momento de crisis. Sí, cuando se devalúa uno como objeto amado, ¿vio? Ah. Como y uno se siente en una zozobra ahí. Sí, no, más sí que zozobra, sobra una sobra. Sobre una soba esa zozobra. Yo le diría que sobra directamente, pero bueno. Porque era doble sobra, zozobra. Sí. Que no falte, sobre todo. ¿Cuánto vale este amor, esta felicidad, esta congoja? ¿Cuánto vale que te elija? ¿Cuánto vale que te tome como amada? Te tome en mi piel. ¿Cuánto vale de valor? ¿Cuánto vale en validez? ¿No? Porque también está el valor de valor y el valor de validez. ¿Vale la pena la alegría? ¿O más vale no andar por la agonía? Porque usted muchas veces no eligió el amor. No. Justamente por no agonizar por amor. Claro, porque uno dice, yo ya sé que va a terminar esto. ¿Qué necesidad? Claro, ¿para qué? Ni arranco. Mejor me lo ahorro y ya está. Ni arranco, ¿qué necesidad tengo? ¿Vale y valgo lo que soy? ¿O valgo aún más cuando ando en brazos del amor? ¿Cuánto vale uno? ¿Más solo o mal acompañado? Yo le digo, no tengo una respuesta. ¿Quiere ensayar una respuesta? No. No, yo lo que iba a decir para salir de todo esto. ¡Vamos a un tema musical! Vamos a ver. Lo único que te decía, más te vale. Más te vale que sí. Más vale que sí, que el amor. Porque el amor es la respuesta a todas las preguntas, decía... una canción, entonces yo, usted sabe que me pasó en un examen que respondí amor en todo. Dijo con este. Sí, con pero era de. Era el carrito. Era de biología y de psicología, justamente. Qué de cuarto. Pero entonces, ¿alguna invocó? Sí, saqué 7. Aceptable, dice. Yo conozco un amor. Tenemos un amor nosotros acá para ustedes, si quieren cantarle. Me encantaría. Miren que podemos musicalizar hoy la barra, tenemos música en vivo. Yo no sé si no quedará para el final. Bueno, sí. O un interludio ahí también para el final, como para cerrar con amor. Porque siempre lo cierre. ¡Qué rico! Hablamos del potro. ¡Qué rico el potro de Chacá! ¡Amor al potro de Chacá! Lo que veo un sanducero diabético, dice. Y es un amor tóxico. Más que, la frutilla en la torta es el durazno de Chacá. El de la medallita. Sí. Chacá. Otra, creo que tenía otra. Si el amor es un botín, el más preciado, tal vez. ¿Qué riquezas nos regala su presencia? ¿Qué vacíos y pobreza? El deseo de que sea nuestro o para nosotros este amor que nos toca. Son preguntas retóricas. ¿Vio? No necesita respuesta porque capaz que justamente la respuesta está en la pregunta. Tiene razón. Cuando la respuesta está en la pregunta es más difícil. ¿Usted dice? A mí se me complica, me empiezo a dudar porque nunca supo. Si me la están dejando tan fácil, no debe ser así, no debe ser la típico respuesta. De Uruguay. Y quedo en loop, queda como seteado. Sí, reseteado. Tenemos, no sé si tenemos espacio para el tuyo, Héctor. No sé, ya está altura. No, espacio me... tenemos. Discúlpeme. No sé si usted, no. Porque yo le avisé a último momento, porque al querido Roquecito. ¿Cómo anda, Roquecito? Sí, ando bárbaro, la verdad, este programa, estoy... alucinado, lo veo. Una cosa me tiene... No sé ni dónde estoy, mire. Y no es un estadio y no es un evento deportivo. No es un estadio ni un evento deportivo, pero el amor está siempre. El amor es un deporte. El amor está en el deporte. Ah. El amor está en el... Le tengo que decir acá a los amigos que está en la columna deportiva, digámoslo así. Claro, es el espacio deportivo. Sí, se puede llamar así, sí, pero bueno. Lo más deportivo que se ha visto el Carlos Alfredo, el año, le diría. Aunque había la acrobaciente, era... Que yo... estoy a prueba todavía. No sé cómo va a salir a todo esto, si me van a dejar o no, pero bueno. No, usted está más que aprobado. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. Mire, ¿le podemos hacer el ingreso con la música de Enzo o tengo su columna también? Ah, a ver si queda con el blues. No, a ver, es este. No, eso te sigue. Sería más. Lo mató. Hablando. En Amsterdam empezó. Ay, cambió el río del tiempo. Lo mató. Ah, pero entraba. Tuya, Héctor. Acá sobra talento. Ah, una cosa que yo no sé si dejarlo tocar o hablar yo. Acá toque usted mejor, claro, ¿para qué voy a hablar yo? Claro, ¿qué puedo aportar mejor que eso? Lo que pasa es que estamos tan habituados a la falta de talento que cuando hay uno... ¿Sabe qué hacer? Esto es un páramo. Cuando viene algo florido es como que ¡buah! Una cosa fantástica, pero bueno. Vamos a tratar de estar a la altura, Roquecito. No, sí, no le quiero meter presión. ¿Va a seguir con las Olimpiadas? No. O sea, sí, pero no. Ya lo que es las Olimpiadas ya pasó, los Juegos Olímpicos. No, ya sabemos. Que vienen las Olimpiadas del amor. Pero dentro de lo que es el amor, uno puede estar dentro. Genera, yo creo que el deporte en sí genera lo mismo que podría decir que genera el amor, la música. Ah, claro, sí. Tiene como ciertas... No, ciertas vibraciones. ¿Ciertas qué? Vibraciones. ¿La qué? A eso iba. La hormona que genera. Dice. Exactamente, pero el amigo Claudio acá lo tiene claro. Es que eso, no, pero me gusta el comentario porque es desde lo físico, ¿no? Hay una percepción de lo que biológico. No, pero es que sí, es que usted haciendo deporte o generando música o en el amor mismo, está generando cierto tipo de hormonas. Las libera. Está en el laboratorio y experimentando con los químicos. Porque a los músicos le podemos preguntar, ya los muchachos que los tenemos acá. A la hora de salir a tocar, ¿no generan como una adrenalina? No. Y una dopamina. Dopamina en el momento que yo creo que terminan de tocar. El aplauso. El aplauso genera dopamina. ¡Qué remera! Y si lo llevamos al lado del deporte, estamos más o menos en lo mismo. O sea, yo creo que cualquier deportista... Porque yo soy de aplaudir. Yo me paro y aplaudo. Bueno. Yo después, perdón que le interrumpa. No, me paro y aplaudo. Al público presente. Y no, con esa remera, el aplauso generado para mí, me parece que podría ir de la mano. Yo creo que después de esto ya no podemos decir más nada. No, no, sí, sí. No, bueno, pero no es necesario. No hay ningún problema. Una cosa acá somos todos humanos, todos venimos de ahí. Capaz que no con un aplauso, pero bien merecido. Mire, si después de eso. Un gritito y... bien dado. Bueno, cosa. Sí, está bien. Claro. Aliento. Dale, bueno, una palmadita dale, también. Pero mire, si nuestros padres, nuestros progenitores, se hubieran dado cuenta que en el acto de concebirlo nos habían concebido justamente, yo creo que un aplauso no estaría de más. Sí, tienes razón, qué bien. Y en nosotros, mira lo que hicimos. Claro. Algunos no hay para celebrarlo. Yo igual, claro, yo estaba pensando en eso, como decirle, se podría haber esmerado con algunas partes, pero bueno, estamos acá. El padre de Adolfo, por ejemplo. Pero bueno, Roquecito. Sí, perdón que lo interrumpí. No, ya está. Después es de todo... verdad, la asociación entre el deporte y el artista. El deporte, la música, sí, lo artístico. Y el deportista y el también, amor. De alguna manera, es un artista, ¿no? Por supuesto. Dentro de ciertas reglas, pero tiene un espacio creativo. Pero eso es lo que había aportado acá el amigo Claudio, es que se generan cierto tipo de hormonas. Es como estar en la misma sintonía, tanto de deportistas eso. Como artistas o músicos en este caso, ¿no? Tiene... Ah, acércale ahí. Sí, porque no habla de la lejos. Para que va a hablar de Platón. Nosotros lo escuchamos, pero... Platón en la República estudia su gimnasia y la cultura. Ah, sí. ¿Escribió en el diario? Medio, no. En la República, el libro que escribió. Ah, Roquecito, Platón. Se puso un poco facho ahí igual. No por la República. Sí, sí, no por la República de acá, que también, pero en la República de Platón era un poquito media. Que habían unos que tenían que gobernar y demás. No, también. Si estará bien que Platón decía que la música es la gimnasia del alma. Es que estuvo en las primeras olimpiadas. La música era una disciplina olímpica. Era disciplina olímpica. En Grecia. Entonces yo qué sé, yo me imagino. Quiero tocar hasta que le sangre. Claro, me imagino tocando la lira con todo así, una velocidad. Una maratón. Se imagina, claro, como un metal así. A ver si podés cargar el contrabajo y correr 42 kilómetros. Tocame la batería subiendo la montaña. Pero ¿sabe qué tienen, además de parecido, el arte, el deporte y el amor? Es que son escenarios en los que uno actúa de manera improvisada, no improvisada, sino en el presente. Actúa de manera de que quien nos está, que está como expectante, sí, o formando parte de él, forma parte de algo que está aconteciendo en ese mismo momento. Claro, y estamos hablando de los individuos que forman parte intrínsecamente de eso, ¿no? Ahora, si nos tomamos a nosotros como espectadores, ¿qué nos lleva a nosotros a tener, por ejemplo, o a tener ese grado de fanatismo sobre cierta camiseta, sobre ciertos colores, sobre cierto? Yo digo que sola por algo que no nos va a dar nada, ¿no? Porque si nosotros miramos a 11... El sentimiento de pertenencia. Sí. Y la pertenencia... Porque el bicho humano es social, pero después... ¿Pero qué hay? Después hay otras cosas. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Sabes qué hay atrás de eso? Es eso. Hay un sentimiento de amor. De amor, sí. Por supuesto. Y de ego colectivo. ¿De qué? De ego colectivo. Mire, ego colectivo. Lo que se me acaba de ocurrir. De la colectivización del ego. No, porque yo me... ¡Qué cosa complicada! Es como un oxímoron. ¡Su barra! ¡Yo no! ¡Ah, claro! Si esto se llama la barra de mármol. ¡Hágase cargo! La teoría. ¡Yo no lo firmo! Claro, porque... Por ejemplo, cuando... ¿Qué lo decíamos el otro día? Ganó el equipo de sus amores. Y usted dice, ganamos. Ah, claro. Y ganaron los otros. Y sin embargo, que se alimenta mi ego, ¿por qué? Por lo que hicieron los demás. Mire, mis coterráneos acá haciendo música de forma tan bonita. Mirá cómo eso me gusta. Uruguay, nomás. ¡Qué bien nos fue en Colombia! Sí. ¡Qué bien nos fue en Colombia! ¡La rompimos! ¡Dimos unas clases de milonga! Y después tocamos en unos teatros que no me acuerdo bien en dónde, pero tocamos. ¡La rompimos! ¿Sabes cómo le dimos a los colombianos? ¡Ay, cómo quedó! ¿Y cómo quedamos acá en el Santa? Porque acá apostamos. Vio, agarra el charrugo y salimos. Ah, ya entendí. Ahora lo leemos nosotros, ¿no? Vivió que fácil sin salsa. Ponete, dice Carlito que te interesa. Que tiene que hablar enfrente al micrófono. Bueno, disculpe, Carlito, no. Año mirando Estadio 1. Mandarle un saludo a los hermanos colombianos que están escuchando. ¡Hermano colombiano! No, y las que. Estamos contando la ganada, porque también vamos a ser sinceros, seguramente no se cuenta la ganada, las otras se sufren en silencio. Claro, por supuesto. No, se sufren o se gozan en silencio. También, porque yo pensé que estaba hablando de las antípodas, por eso. No vayamos a esos sitios. Estoy hablando de que tal vez ellos nos enseñaron y nos enseñan cosas, el colombiano, la colombiana, el colombiane, que nosotros tal vez no podemos de alguna manera expresar aquí en la radio, pero que pueden haber enseñado cosas muy bellas, ¿verdad? Ah, pues, que son cosas más del alma, sí. Seguramente, seguramente. Primero por el alma. Pero Roquecito, totalmente de acuerdo con que el valor de esa apreciación del otro está en que también apreciamos en nosotros lo que el otro tiene, lo que nos refleja, ¿verdad? Exactamente. Es decir, cuando hablan del río nos identifican. Cuando, cuando hacen un gol con la camiseta de los colores que nos identifican, por supuesto. Y cuando alguien que está a nuestro lado, que nos ama, goza, siente placer, disfruta, se alegra, nosotros sentimos en carne propia esa alegría porque nos identificamos con el amor del otro. Y ese es el valor de lo ajeno. Escúchame una cosa, esto yo no sé si es producción en vivo o qué, pero acá el amigo Clau... Yo no sé si la, el hombre si las escribió ahora. No, las escribe ahora. Una velocidad. Vio que mira para abajo dos minutos. Escribió otra vez. Pestañeo un par de veces y tengo o sea, otra que, décima. Para mí no, que décimas son vigésimas. Una cosa. Son larguísimas. Una cosa que las ¿tiene, ahora. Tiene ahí algo para decir. Respecto lo, al valor de las cosas. Pero espere, espere. El amor. Y con al amor. Oh, esto. Hasta no, las 4 de la mañana. Acá. Póngale música, maestro, así como de telenovela colombiana. Es ese dulce memorial, rebrotando desde la infancia, recordando su fragancia de su escuela natural. Es el amor fundamental, es gimnasia en esencia, y su formidable presencia cuando levanta su caudal, protegiendo su hermandad. Su sutil permanencia. Es el abrazo, es la herencia, el amor es dulce torrente, a veces mágica e inconsciente de nuestra supervivencia. Y según nuestra conciencia, es la celebración, en su clara transformación que su simbiosis refleja. Y el universo nos corteja, que todo sea amor y mucha reflexión. Pero Claudio describe una décima como quien va al baño, una cosa de loco. ¿Pero esto qué vamos a hablar, no? No me queda claro qué es lo que, cuál es el comentario suyo. No, que con facilidad. Con facilidad. Pero a veces con naturalidad. Va al baño con facilidad. Fisiológico. A veces le cuesta. Si vamos a volver a los comentarios de cómo arrancamos, mejor nos callamos. No, claro. Pero, tío, qué inspiración. Y diga que nosotros lo inspiramos, Claro. ¡Ah! Mire usted, qué honor. Qué honor, por favor. Vamos a irnos. De a poco vamos a irnos. La verdad que... Muchas gracias. El arca de la inspiración, como decía... No, es que... El arca de la inspiración. Es que yo siempre le digo, Lampollo, usted dice que no, pero usted puede inspirar a alguien. ¿A quién? Capaz que sin querer. No, téngase fe, yo creo que usted puede llegar a hacerlo. No, yo sin ir más lejos, a mí alguna vez, alguna que otra noche me inspiró. Ah, bueno. ¿Eh? Ah, pero esto... A ir a un boliche. Sí, a tomarme unas copas. Se acordó de mí. Estuvo ese momento de reflexión que uno me acordé tiene. Porque llegué y estaba usted. Claro, además, porque yo... ¡Ah, ya me acuerdo! Claro. Ahí siempre estaba usted, esa coincidencia, que no era tan coincidente. No, y está ese momento también de tensión entre el codo y la frente, ¿no? Que es el antebrazo con la mano, así apoyado y con la mano. Ah, sí, ¿no? Como pensativo. Como pensativo no queriendo. Claro, como la escultura esa. Claro, como un pensador de mármol. ¿Vio? Como las esculturas de mármol esa. Con un pensamiento. No de suyas. No me diga que tenía un pensamiento frío. Claro. ¿Eh? Un pensamiento frío era. No, en este caso. No, por el mármol, digo. Porque la escultura de mármol, yo qué sé. Era más un pensamiento de estaño. Ah, hay de otros materiales. Y porque también está. Calefaccionado el pensamiento. La escultura. El pensamiento en la barra con otras cuestiones. Entonces, por eso no es frío. Pero el valor de la coincidencia, el valor del amor y el valor del amor por el otro en la coincidencia es lo que tal vez nos llevaremos de conclusión. Y hablando de coincidencias, vamos a coincidir en el hecho de que tenemos que irnos, ¿verdad? Que mañana hay que levantarse temprano, porque acá hay gente, no mucha, pero mañana hay gente que trabaja. Mañana hay que levantarse trabaja. Temprano o hay que comer, no, porque también se repite los sábados y también a esta altura debemos andar como por las 3 de la tarde. Más o menos. Empezamos a las 10 de la mañana, los sábados, o las 9. Tenemos que irnos a almorzar también, sí. Una cosa rara. Y hay una coincidencia. Yo quiero compartir un mensajito antes, puede ser. Compártalo. De María Silvia dice: abrazos queridos, qué alegría y orgullo escucharles. Y gracias por el constante homenaje al viejito querido, que tan merecido lo tiene, dice María Silvia Ovelar. Ay, y esas guayabas eran mías, esas para Julio. Y después, Mariam, excelente entrevista a los cantautores y músicos Julio Brum y Enzo Bonici. Muy conmovedor y todo cierto. Gracias por el espacio para ellos. Emotiva la interpretación. Que ahora no sabemos bien de qué. ¿Cuál sería? Sería la del momento cuando mandó mensaje. Y hace todas un rato, fueron hermosas. Perdimos el hilo. Igual sí, todas sí, bueno, pero se refería a. Vio que cuando hay cascada de mensajes son todas para los invitados. Ah, sí, vio que. Bueno, pero está bien. Está bien. Está pero bien. Pero porque así nosotros somos el medio. Somos habitués. Somos el medio. Somos la sustancia que permite que los artistas se expresen. Exacto. Somos la ouija. Sí, claro. Somos como. Es meter el dedito ahí y. Se mueve solo. Se mueve solo. Que sin nosotros esto no sería posible. No se conjuraría. No. Por eso. No cuajaría. No cuajaría. No. Y entonces. ¿Qué es eso? En valor de la coincidencia y por el valor de la coincidencia nos vamos a retirar. Capaz que podemos invitarles para hacer un par de temitas ahí. Y sí. No, porque además no, tienen un tema que justo coincide con lo que estábamos hablando. Ah, bueno. Pero vio que Carliño le dijo. O puede ser dos. Ah, bueno. Yo creo que un par es un lindo número. Se ve que Carlito ya pidió permiso en la casa. Y se puede ir más tarde. Yo, por suerte, tampoco tengo que pedir permiso. Me pido permiso a mí y vamos a escuchar. Yo tampoco tengo aquí. Vamos a iniciar. El gordo ya se fue, que siempre llega tempranito. No lo lleva ni siquiera. Ya está conversado. Está bien, se va a caminar. Me voy a caminar. Va a ver qué me encuentro. Yo muchas veces me voy caminando para ver qué me encuentro. Claro, sí. Es más lindo, es más lindo. ¿Qué me depara la noche? La night. Bueno, vamos a escuchar a los artistas. Espere, vamos a seguir deliberando. Están y como le venía diciendo. No, porque podría usted transmitir mientras ellos deliberan sí, lo que está pasando. Algo que decía Amor de Chajá, le puedo decir. No, mozo, no. Deme Chajá Chajá de la medallita de confitería de la familia de Paysandú. Claro, porque me metí el relato ahí. De fútbol. Amor de Chajá, bueno, capaz que Claudio sabe más que nosotros esto, que sabe más de naturaleza que cualquiera de nosotros acá. Pero el chajá vive en pareja y cuando se muere uno de la pareja, el otro se queda hasta morir también, ¿no? Queda solo. Queda ahí. O, acompañándolo. Queda ahí se, a la vuelta. Se muere, lugar. Se muere con la pareja. Mire. Eso me lo enseñó un guardabosque allá de las islas del río Uruguay. Yo no lo sabía, estaba lleno de chajá. Y cuando escuché eso, me pareció que me decía una canción. Se llama y esta música la hizo un compañero de Paysandú porque es una especie de rugido doble de litoraleña y bueno, con la letra que yo había escrito Hugo Rodríguez, un compañerazo de allá de Paysandú, guitarrero del grupo de los Zampalleros, le puso música y Enzo hizo el arreglo guitarrístico, así que tenemos todo rompecabezas acá. Ya que estamos hablando de amor, amor de chajá. Va, 1, 2, 3. El amor se hace cielo. en el pelacho del Chajá. El amor se hace cielo en el pelacho del Chajá. Yajá, Chajá, Tapacaré, negro collar, vamos y te. Yajá, Chajá, Tapacaré, negro collar, vamos y te. Bueno. Si muere, no muere ella, poco puede importar. La tristeza está serena, porque juntos partirán por los aires su alegría, gritan al viento y ya se van, siempre juntos festejando su amor eterno de Chajá, siempre juntos festejando su amor eterno de Chajá. Yajá, Chajá, Tapacaré, negro collar, vamos y te. Yajá, Chajá, Tapacaré, negro collar, vamos y te. Divino, el amor eterno del Chajá, ese es el valor, el de permanecer, el de estar como testigos del otro. La bandurria mora también son monógamos. Ah, también se mueren, viven y se mueren. Háblame de sacrificio. Hay muchas aves también. Que son, sí. A mí yo me impactó cuando me contó eso, porque incluso me decía que algunos se suicidan, que vuelan y se tiran para abajo y se revientan. Me quedé así, ¿viste? ¿Verdad? Impresionante. Es un gesto. El bañado de Farrapos en San Javier. Y bueno, una historia linda. Sí. Lo que es complicado eso por si están en vías de extinción, para mantener la especie. No existe un Chajá viudo. Raro como Chajá viudo. Más raro que Chajá viudo. Es una rara ave. Es una rara ave. Bueno, el Chajá viudo, más raro que ver el Chajá viudo. ¿Eh? Y con esta nos vamos. Nos vamos a ir la semana viene. Salud. Hasta la que viene. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un nivel. Doña Soledad, y otro dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Bueno, ¿cuántos intereses tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son la propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, te sabe bien lo que pasó. Bueno, thank you.